beso, yo te daré todo mi cuerpo y ya verás junto con él mi sentimiento. De piel a piel, de noche y día, te quiero dar la vida mía. Te entregaré todo mi cuerpo y ya verás que sin poner ningún pretexto. Te regalo contigo para ver si consigo un poquito de ti. Me regalo contigo porque solo contigo yo me siento feliz. Tu belleza y figura son dos cosas tan lindas que me hacen rendir. Toda nuestra gente nos quiere. De piel a piel, de cuerpo a cuerpo, de boca a boca, de beso a beso, yo te daré todo mi tiempo y ya verás junto con él mi sentimiento. De piel a piel, de noche y día, te quiero dar la vida mía. Te entregaré todo mi cuerpo y ya verás sin poner ningún pretexto. Me regalo contigo para ver si consigo un poquito de ti. Me regalo contigo, porque solo contigo yo me siento feliz. Tu belleza y figura son dos cosas tan lindas que me hacen rendir. Tu belleza y figura son dos cosas tan lindas que me hacen rendir.